Yo pensaba que el amor se había olvidado de mí. Y ahora ves, me enamoré otra vez. Ahora me siento tan distinto aquí contigo. Yo que juré jamás enamorarme, que nadie más podría lastimarme. Hoy te doy todo por dentro, por tus besos, tus caricias, por tu forma de mirarme, me atrapaste de verdad. Me enamoré otra vez. Pensé, tú con tu risa borraste mis heridas. Me enamoré otra vez. ¿Y qué más puedo hacer? Tú le diste sentido a mi vida. Contigo se me pierden los minutos y se me forma en la garganta un nudo. Me siento como fuera de este mundo. Y me robaste el alma con un beso. Y te metiste en medio de mis sueños. Y me enseñaste a hacer canciones por tus besos, tus caricias. Porque solo tú has podido terminar mi soledad. Me enamoré otra vez. Jamás pensé, tú con tu risa borraste mis heridas. Me enamoré otra vez. ¿Y qué más puedo hacer? Tú le diste sentido a mi vida. Y te metiste en medio de mis sueños. Por tu forma de mirarme, me atrapaste. Pensé, tú con tu risa borraste mis heridas. Me enamoré otra vez. ¿Y qué más puedo hacer? Tú le diste sentido a mi vida. Me enamoré otra vez. ¿Cómo jamás pensé? Tú con tu risa borraste.